Nos visita en nuestros estudios la doctora Mónica del Cerro, jefa de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, y la licenciada Alejandra Rosales, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación. En esta oportunidad, las invitadas vienen a charlarnos de que el defensor exhortó a la Unión Personal a que garantice la cobertura del tratamiento de reproducción asistida. Hola, chicas, ¿cómo andan? Hola, muy bien. En realidad, hemos exhortado a una entidad a que se haga cargo, como establece la ley, de conocimiento de un procedimiento de fertilización asistida. Pero la licenciada Rosales, que es quien ha trabajado en el asunto, nos va a explicar un poquito cómo fue el tema. Primero de todo, queremos saber qué se solicitó. Lo que solicita la interesada es la cobertura de un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad por el método de ovodonación ante su obra social, que es Unión Personal. Para que los oyentes sepan qué es el tratamiento de reproducción asistida por ovofertilización. Se trata de una técnica de fertilización asistida por medio de la cual una mujer le proporciona óvulos a otra para que ésta pueda conseguir un embarazo. Esto está contemplado en la legislación vigente, por lo tanto le correspondería la prestación a esta persona. Tiene la indicación médica pertinente, otorgada por un instituto especializado, y lo que dice la obra social es que le correspondería a ella solventar el costo de, bueno, lo que indica la obra social es que le correspondería a la interesada solventar los costos de que implica la provisión de los gametos. Lo que dice la ley es que le corresponde a la obra social justamente cubrir este tipo de tratamientos. Perfecto. Ese es el desarrollo de la cuestión, y lo importante es que nosotros dimos oportunamente participación también a la obra social y a la Superintendencia de Servicios de Salud, que, como se sabe, es el organismo que controla el funcionamiento y aplicación de todas aquellas leyes que forman parte del programa médico obligatorio, entre las que se encuentra la de fertilización asistida, y que debe dar un marco para que la obra social actúe en orden a la ley. El procedimiento que nosotros hemos seguido es realizar un exhorto para que esto se solucione. Y, por supuesto, todavía no tenemos, es una cuestión muy novedosa, y no hemos tenido una respuesta. Así que estamos esperando la respuesta, que en su momento esperamos que sea positiva, y podamos volver a comentarla con Alejandra. Perfecto. ¿Cuáles son los otros temas de la Oficina de Género que está tratando en este momento? Estamos tratando casos de violencia obstétrica. Ahora particularmente estamos incursionando en la violencia obstétrica en los contextos de encierro, que también es una cuestión súper novedosa en la que estamos, como dije, incursionando ahora. Otra de los temas nuevos son los que tienen que ver con la ley de identidad de género, que tiene que ver con una ley nacional que prevé o garantiza la identidad de género de las personas trans. Transexuales, travestis y transgénero. Es importante lo que está diciendo Alejandra, porque esta oficina de género, como oficina en sí misma, hace poco que registra su apertura. Obviamente que si nosotros hablamos de cuestiones de género, son millones. Totalmente. Y no podemos abarcarlas todas. Entonces hemos elegido aquellas, como bien dijo Alejandra, más novedosas y que además permiten un trabajo profundo. Es decir, hemos preferido establecer, identificar cuatro o cinco temas y dedicarnos a fondo, sin perjuicio de que cualquier otro tema también lo vamos a tratar. Seguro. Pero como estudio, como investigación, como posibilidad de mejorar todos aquellos derechos que se han concedido, estos temas son los que están encabezando y estamos haciendo foco. Para que los oyentes sepan, está el área de salud, y dentro del área de salud está la oficina de género, en donde pertenece Alejandra. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido acá y nos quedó súper claro todo lo que nos contaron. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.